en Guatemala. La Cámara del Agro en este país presentó un recurso de amparo contra el presidente legislativo y la Junta Directiva. Con la iniciativa piden abstenerse de que se someta a discusión la Ley de Desarrollo Rural Integral. Más detalles con nuestro corresponsal, Luis Ovalle. Mientras el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dirigió un mensaje a la Nación en el que argumenta la importancia de la Ley de Desarrollo Rural Integral y pide a la bancada oficial en el Congreso de la República que la respalde, la Cámara del Agro presentó una acción de amparo en contra del presidente del Legislativo, Gudi Rivera, y el resto de miembros de la Junta Directiva para que se abstengan de someter al Pleno la discusión de dicha iniciativa. Al respecto, el diputado Amílcar Pop dijo que las cámaras aglutinadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras interfieren en la autonomía del Congreso al presentar una acción ante la Corte de Constitucionalidad sobre una ley que ni siquiera ha sido aprobada, con lo que solo demuestran que el poder económico tradicional continúa imponiéndose sobre el Estado, creyendo que el país es su finca. En su mensaje a la Nación, el presidente Pérez Molina señaló que esta normativa es la base sobre la cual se podrá levantar la economía campesina y asegurar la reducción sostenida de la pobreza entre las familias del campo. El mandatario subrayó que de ninguna manera se atenta contra la propiedad privada y que, por el contrario, las instituciones que generaría la ley permitirían fortalecer la seguridad jurídica de todas las propiedades rurales. Entrevistado sobre la posibilidad de que la Ley de Desarrollo Rural Integral contenga una reforma agraria velada, Adrián Zapata, comisionado presidencial para el desarrollo rural, dijo que el problema es que seguimos en el marco de la Guerra Fría y que cualquier interpretación que se haga de la normativa estará en el marco de esa polarización. Zapata destacó que se enfatiza en los sentimientos y las visiones ideológicas y no se hace una interpretación general. El sector empresarial se opone al artículo 10 que plantea que, mediante programas especiales y legislación adecuada, se promoverá la transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra, al tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político. También al artículo 15, el cual establece que la política de participación social y desarrollo político que se debe crear con la ley debe garantizar la inclusión de la población rural en los procesos y espacios de toma de decisiones y en los espacios locales, municipales, departamentales, regionales y nacionales. No están de acuerdo con la creación del Ministerio de Desarrollo Rural Integral porque aducen que su presupuesto se equipara con el de Agricultura, pero no se establece para qué se usarán los recursos. El artículo 39 tampoco es del agrado empresarial, ya que plantea la creación de un Consejo de Participación y Auditoría Social que evaluará y analizará la institucionalidad existente para la regularización y acceso a la tierra, pero no establece qué mecanismos se utilizarán para analizar este tema. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.